Joaquín, me tratas mal. Capricho está conmigo, tú das, que estamos bien y me dejas. Pero nada, nada cambiará tu interior. Bonita y cruel, Capricho está conmigo, está bien. Me trata mal, me trata bien. Me ha llegado casi a convencer, pero no. Caprichosa, caprichosa, naciste para ser infiel. Y aunque te haga el amor, como nadie sé bien, que a ti nunca te alcanza el placer. Caprichosa, caprichosa, naciste para ser infiel. Y aunque otro te amara mejor, sé que igual no podrías con tu alma de infiel. Vamos a empezar con Raza Negra. ¿Puede ser? El nombre que estamos presentando ahora, chicos. Este nombre ya fue, ya pasó ya. Ya se fue ya. Ahora hay que meter Raza Negra. A ver, te quiero ver tocar. A ver el peruano que se ponga. Que se ponga el aparato ahí, el bien peruano. Perdón, se va a ir compacto. Achimini babadoriche, achimini babadori babadoriche, achimini babadoriche, achimini babadori babadoriche, achimini babadoriche, achimini eleguaco eleguadoriche, achimini babadoriche, achimini para su ayo. Omonia la cuana mama que mira wo paraguayo chotara. Omonia la cuana mama que mira wo ¿Qué sigue? En el mundo existen diversas raíces u orígenes étnico-musicales, producto de vivencias con formación geográfica y básicamente la necesidad del hombre de nutrirse espiritualmente. En base a este fundamento y sin subestimar las demás manifestaciones artísticas, la música es quizás la más importante e imprescindible, por ser la de mayor poder de comunicación. Este trabajo va orientado a difundir a un continente olvidado, menospreciado, tildado injustamente de salvaje e inmoral, por la relación vital de que la música entra por la piel. Dicho continente es el África. El África representa a nivel mundial, y a nuestra modesta opinión, el mayor aporte a la música por aquellos que emigraron al resto del planeta. Gracias África, Raza Negra. Gracias Córdoba. De café, semilla de cacahuate, de mandioca, de café, tierra negra, soy quemante de la piel, aplastado en esperanza de saber y recoger. El ruego de aquel moreno, la luna pude escuchar, el ruego de aquel moreno, la luna pude escuchar. Diosito, yo te pido, no te vayas a olvidar de mi raza, raza negra, no te vayas a olvidar. Somos raza negra. sangre, fuerza en el alma, hambre de libertad. Murmullo de un canto negro que le brota de la piel. Bailar y divertirnos, porque tenemos el alma lleno de alegría, loco. Porque somos de raza negra hasta la muerte. En el día de su fiesta, los negros tocan tambor. En el día de su fiesta, los negros tocan tambor. Por la fe, por la esperanza, por la raza de color. Por el surco, por la siembra, por el fruto del amor. Fuego en la sangre, fuerza en el alma, hambre de libertad. Murmullo de un canto negro que le brota de la piel. Yeah.